parar el país por los últimos casos de femicidio, ya movilizados todos, ¿no? Después de haber vuelto del encuentro, nos damos con que nos siguen matando de formas horribles, nos siguen siguen vulnerando nuestros derechos y nos siguen asesinando brutalmente, así que bueno, decidimos hacer el primer paro de mujeres el día miércoles, por eso bueno, ahora vamos a estar en contacto con Marta Dillon, porque nos va a comentar un poco más sobre la convocatoria. Se marcha aquí en Jujuy, bueno, y en distintos puntos del país. Se va a marchar a las 17 horas, y 18 horas en algunas provincias. Así que bueno, esa es la convocatoria que se dio a partir, bueno, de los últimos femicidios y puntualmente el caso de Lucía Pérez, que es la chica de 16 años que fue brutalmente asesinada. Recordemos que esto es en un contexto donde, además de femicidios, casos de trata, casos de abuso, de maltrato familiar, no doméstico. Estamos en un complejo entramado a nivel nacional donde desgraciadamente empiezan a arreciar distintos casos de maltrato hacia la mujer. En el caso aquí en Jujuy, un último dato que tenemos es banda de abusadores, ¿no?, que se dedicaba a drogar jóvenes, a mujeres jóvenes, adolescentes, de 15 años. Y las drogaba y las violaba, las llevaban a una supuesta fiesta, donde el plato fuerte de la fiesta era ella, producto de... De una mirada muy pervertida de lo que es divertirse, y donde se había montado verdaderamente ya un modus operandi por parte de estos grupos, ¿no? Desde cómo contactaban a las jóvenes, dónde las citaban, cómo las llevaban, hasta incluso tenían ya preparado el local con una barra, o sea, no era un local, era una casa, pero la tenían dispuesta como un local para perpetrar todos estos crímenes. Así que es un dato más de una realidad que se va extendiendo, desgraciadamente, por todo el país y que llega a estos extremos, porque por eso se me vino a la cabeza, Vicky, este caso, porque tiene bastantes similitudes con el último caso. Exactamente. Sí, hoy también se dio a conocer otro femicidio. Una mujer murió hoy en el hospital Pablo Soria de aquí de la provincia de Jujuy, víctima de las quemaduras que le había ocasionado la pareja. Así que es diario tener este tipo de noticias, de estas atrocidades que nos hacen. Así que, bueno, por eso decidimos parar, ¿no? Es una actividad que se convoca, una medida que se convoca con mucho acatamiento, ¿no? Bueno, en las redes sociales... se muestra mucho la predisposición, hubo pegadas de la convocatoria en distintos carteles por el Día de la Madre, muchas mujeres tomaron la iniciativa de pegar la convocatoria en sus puestos de trabajo, así que hay una concientización muy, muy fuerte, ¿no? Y ya volviendo al tema de, o quizás contextualizando, ¿no?, en el tema del encuentro, nosotras volvemos muy movilizadas, ¿no?, después de estos encuentros, con, no sé, una cifra de 90.000 personas, de 90.000 mujeres movilizadas en el encuentro, y después volver y que nos sigan matando. El año pasado fue en Mar del Plata el encuentro y también, ¿no?, tenía toda esta cuestión de femicidios, ¿no? Incluso en el mismo encuentro nos enteramos de otro femicidio y en este caso nos pasó lo mismo. Entonces la medida se convoca ya con un contexto de agotamiento por parte de nosotras, porque estamos hartas que nos sigan matando, y bueno, esta es la medida del miércoles. Pero bueno, estamos ya en contacto con Marta Dillon, una de las una de las tantas que convocan a esta actividad, tanto a nivel de personalidades como de organizaciones sociales, políticas, etcétera. Marta, ¿nos podrías comentar cómo se va a desarrollar esta actividad? Esta actividad del miércoles se va a desarrollar con un cese de actividades, con un paro de una hora en todos los lugares de trabajo, y lugares de trabajo también son las casas donde hay compañeras que hacen tareas domésticas o tareas de cuidado. Y la idea es salir durante esa hora, entre las 3 y las 14, a la calle, a encontrarse con otras, a hacer ruido, a desplegar banderas, y después a las 5 de la tarde hay movilizaciones, en el caso de Buenos Aires es en el Obelisco, y después marcharemos a Plaza de Mayo, y en el caso de cada provincia, bueno, habrá que buscar la convocatoria porque se está organizando en muchos lugares a la vez. Marta, yo hacía una mención, ¿no?, del fuerte acatamiento que ha tenido en redes sociales. ¿Nos podrías comentar un poco vos qué tenés al respecto, digamos, de la convocatoria? Perdón, no te entendí. Me vuelvo a preguntar. Yo comentaba hace rato que la medida del miércoles tuvo un fuerte acatamiento en las redes sociales. Te quería consultar si vos habías tenido muestras, digamos, de este acatamiento, de expectativas que va a ser el miércoles. Mirá, sí, tenemos, acabamos ahora mismo de salir de una reunión con dirigentes de la CTA, donde se han comprometido a sostener y acompañar esta medida. Más tarde vamos a reunirnos con la CGT, y lo que sentimos y lo que vemos es que hay muchas ganas de adherir, de distintos modos y de movilizarse también. Digo, me parece que esto va a ser una jornada de lucha. No solamente en Argentina, porque también se están plegando Uruguay, Bolivia, México, Costa Rica, digo, no, esto nos atraviesa a todas las mujeres del continente y así se está reaccionando, ¿no?, de manera regional. Marta, la piedra de toque, atroz femicidio que ocurrió con Lucía, es sin embargo, en esas características ligadas al abuso sexual y a la objetualización de la mujer, una realidad que últimamente se va extendiendo por distintos puntos del país, ¿no? Sí, esto lo de Lucía es realmente indignante, sobre todo después de un encuentro nacional de mujeres en la que participaron mujeres de todo el país, ¿no? 90.000 mujeres marchando, que haya terminado con una represión atroz, y después esta modalidad de la hazaña, la violencia, la tortura que afecta, o sea, que se imprimió sobre el cuerpo de Lucía, pero que es un mensaje para toda la sociedad, y por eso toda la sociedad, desde el sur hasta el norte de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, se está manifestando, ¿no? Marta, bueno, nosotros ya venimos, ¿no?, con las marchas de Ni Una Menos. Esta marcha es una situación también especial, ¿no?, marcada por el contexto que venimos hablando del encuentro y tanto por los últimos femicidios. Yo me quería adelantar un poco y preguntarte qué expectativas más allá de esto tienen. Digamos, hacemos la movida el miércoles, pero también estamos en una urgencia de que se declare la emergencia nacional en temas de violencia de género. Nosotras no estamos pidiendo la emergencia nacional en violencia de género, porque nosotras tenemos temor de que de pensar la emergencia sea solamente sacar más policías a la calle, y nosotras sabemos que la policía no es la que nos defiende de estos problemas. Nosotras lo que estamos pidiendo es, en principio, movilización, presupuesto para el Plan Nacional de Erradicación, o sea, que haya refugios, ¿sí?, que haya atención, lugares de atención en todos lados, pero no es que sea necesaria una ley de emergencia, sino que hay que poner en práctica las herramientas que tenemos. Y entre esas herramientas, las de educación sexual integral es central, porque eso es lo que cambia la vida y las relaciones entre las personas. Marta, también... Discúlpenme, sí, pero necesito, yo les agradezco muchísimo este contacto, pero estamos entrando a otra reunión, decía, con las centrales obreras. Si me disculpan, les agradezco muchísimo el contacto y ojalá el miércoles sea una enorme jornada de lucha y el principio de una forma de movilizarnos que sea transversal, que sea heterogénea, pero que tenga bien claro que a la violencia femicida no la vamos a tolerar más. Perfecto. Te liberamos entonces. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba un poco a las apuradas, ¿no?, por la emergencia, me quedó la palabra emergencia, de las reuniones, ¿no?, que convocan a este miércoles para la movida nacional, de paro nacional de mujeres, Y bueno, yo tiraba un poco esto, ¿no? ¿Qué hacemos después de las convocatorias? Porque vienen los ni una menos y marchamos todos, pero después nos siguen matando, digamos, ¿cómo solventamos o qué medidas generamos como para poder ir frenando, ¿no?, la violencia? Y lo que tiraba Marta era justamente tener las herramientas que disponemos como para ir disminuyendo esta violencia. Aquí en Jujuy, la multisectorial de mujeres sí plantea la emergencia nacional y la emergencia provincial en violencia de género, por eso lo tiraba, pero también hay muchas discusiones, como mencionaba Marta, que tienen alrededor de esto, ¿no?, de cómo qué medidas tomamos para poder frenar tanta violencia y tantas muertes. Sí, totalmente, discusión al respecto, incluso dentro de lo que es la masividad de las medidas, que a veces se cuelan algunos personajotes, ¿no? Como fue cuando el Ni Una Menos, donde vos tenías a Marcelo Tinelli con el cartelito de por ejemplo, a uno de los principales responsables de la objetualización de la mujer a nivel nacional, con un cartelito, no sé, llevando agua para su molino o formando parte solamente de ese día especial, y luego a volver a la normalidad del patriarcado, ¿no? Entonces, verdaderamente, masividad no siempre implica direccionalidad. Así es, y bueno, también hubo otras convocatorias ligadas a la violencia de la mujer, como los tetazos, que al final, digamos, seguimos sufriendo. Hace poco nosotros sacábamos una nota de una señora que la policía le negó a amamantar en público, diciendo que había, inventando que había una ley que lo prohibía y que si ella no dejaba de amamantar iba a tener 4 años de cárcel. O sea, es ridículo y absurdo, e incluso no solo eso, sino decía que solo las mujeres que son esposas de policías podían amamantar y que tenían que presentar una credencial para poder amamantar en público. O sea, esto se suma, ¿no?, a todas las hechas de violencia, totalmente. Y cómo cosifican los cuerpos y, no sé, digamos, yo estoy cansada, así que voy a ir a marchar el miércoles. Y la vulneración también, la deformación y manipulación de la ley para esto, como vos bien mencionabas, hay un código de contravenciones que en ningún punto del código prevé la sanción a esta amamantar. No lo ve en ningún punto del código, se dice que amamantar en público sea una contravención, ¿no? Entonces, una interpretación muy laxa de determinados mandatos morales, ya de por sí medio rústicos del código, hace que un policía varón termine imponiendo en realidad no la ley, sino su parecer y sus nociones netamente objetualizantes con respecto a la mujer, ¿no? Así es. Bueno, me estoy adelantando, pero obviamente va a haber cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos de todo de la jornada del miércoles, que nos estamos preparando para eso. Aquí en Jujuy se convoca a las 17 horas en la Plaza Belgrano. Distintos grupos de mujeres vamos a concentrar a esa hora. Nosotros vamos a hacer una pequeña intervención desde una radio abierta. Vamos a ir vestida de negro, y con un pañuelito violeta, como para también marcar la lucha de género, que es un color que caracteriza, ¿no?, la lucha que de género. Que es otro de los elementos también en debate en esta situación. Si es solamente una especie de duelo, una especie de que en Macana nos están matando, o es decir, che, esta es la piedra de toque para arrancar con la lucha. Para seguir con la lucha, porque seguir las que vienen, que claro, no son todas las que deberían, por eso. También las mujeres lo de arrancar. Pero sí, están buenas también estas convocatorias porque movilizan. Hay mujeres que se sensibilizaron a raíz de los dos últimos Ni Una Menos del año pasado y este. Y esta es una cuestión más, digamos. ¿Y cómo fue viralizado el caso de Lucía, que nos enferma mucho? Entonces es una situación que convoca a más mujeres para poder organizarse y para poder tener alguna cuestión de influencia en los espacios de cada una de la cotidianidad para ir frenando un poco la violencia machista, que es uno de los temas que también se trataron en el encuentro, que bueno, está bueno mencionarlo, digamos, como para que no nos quedemos con esta situación de las paredes pintadas, que no quiero discutirlo mucho, pero termina opacando lo que realmente son los encuentros. Bueno, Panchito, vamos a un intermedio musical. aquel que primero eso se interesa por el derecho de los, el derecho de los otros. Digna Ochoa y Plácida. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?